Vaya tela. Encima, mientras, ha sonado esa música del Tíos Intensos, ¿o que es Him? ¿Qué está pasando? Eso tenía pinta de ser música tipo Him. No encontramos sintonías. Esto es la parte que luego Michael corta, ¿no? Esto es solo para los fans más... más fuertes, más serios. Oye, esto va fatal, ¿eh? Hemos conseguido. Radio Vallecas está 100% en quiebra. ¿En quiebra técnica? Está todo roto, nada funciona, nada está donde debería estar. Los micros están como intentados conectados donde los cascos. Se echa menos a Michael, ¿eh? He sido irse y desastre. Era el pilar que mantenía esto. Será. Es como si te. Esto es algo de ruido ya. Es como. Como el fuego de Alejandría, ya no queda nada. Aún así es por él por el que hemos llegado, que es el que nos ha avisado que era la hora. Que había que salir. Oye. Si no, seguiremos fuera. Ya os oigo. ¿Ya? Ya nos oyes. Buenas noches. Buenas noches. Está la cosa fatal. Sí, sí. Estamos friendo los huevos con saliva, como diría Chiquito. Y un mechero. Yo tenía muchas secciones, cosas preparadas y no voy a poder... Había cantidad de cosas, pero también se ha roto el internet. Me parece fatal que estéis haciendo este papelón sin Michael. ¿Ya? Porque esto con Michael no hubiera pasado. No es la radio que Michael hubiera querido para nosotros. Pero claro, como está en su curso de ofimática, pues no podía bueno, venir. De ofimática dice, pero realmente Michael ya tiene unos años y cada cierto tiempo tiene que hacer rehabilitación, un cambio de aceite... Le lijan aquí los callos, tiene unos juanetes propios de su edad, muy grandes. Tiene que hacerse un chequeo médico en conclusión. Sí, sí, como una ITV, cuando tienes más años el coche sabes que es cada menos tiempo, pues Michael ya hace una ITV más o menos cada 3 meses. Es como el señor Barnes, ¿no? Que efectivamente. Que viernes va, que le pongan otra vez la clavícula en su sitio, le inyecten líquidos nucleares en las venas, isótopos. Y luego es todo amor, como el tío de la canción que suena de fondo, que es todo amor también. Me parece un tipo muy adorable. ¿El de la canción o mi hermano, Michael? Los dos. La canción. ¿No te parece Michael un tipo adorable? Aprovecha, que no está. Podemos hablar mal de él. Si yo te contara. Yo sé muchas cosas. A Michael no le gustan tus anécdotas, Adri. No, cierto. Y siempre que puede las critica, incluso cuando no estás. ¿En serio? O sea, cuando estás siempre, pero cuando no estás, sigue criticándolas. O sea, no es postureo. No. Es verdad. Sí, sí, es 100% cierto. Y tiene un blog en el que critica tus anécdotas en internet. Mira, es que eso yo no me lo esperaba. A ver... Se llama La Nave de la Moda y se hace llamar Carmen Porter él cuando lo escribe. Vaya por Dios. Bueno, cuando lo escribí en alguna otra situación. Me dejáis de piedra, o sea, se me ha caído un mito. O sea, yo tenía a Michael como la persona que me enseñó la radio, que la persona que me educó. Y él es un fariseo, es un vil traidor. Sí. Y ahora es posible que nos esté incluso escuchando en el por Tunelín o por internet o de ahí de camino a casa. Con el PowerPoint abierto. Con el PowerPoint. Con el miedo total de que el tema de esta noche sea él. ¿Te os imagináis que el tema fuera Michael? Pero no, o sea, los señores mayores. Ya dijimos que no, que las coñas internas no le gustaban a la gente. No. Sí, es solamente para meterle miedo a él. Que ahora mismo es como el 50% de nuestra audiencia, seguramente. Yo sigo traumatizado, o sea, podríamos hablar también de los señores mayores, pero teníamos cosas preparadas, creo. Aunque ya hemos llegado 10 minutos antes, no sé. Bueno, tenemos ni la sintonía preparada. La sintonía no ha salido, esto no es programa. Ya la tengo. El programa lo vamos a empezar luego. Esto es como el preview para los fans. Entonces, para la gente luego el prefacio. Claro, claro. Cuando tengamos el 30 aniversario y hagamos un acto en el Palacio de los Deportes con programa en directo y tal, que ya os diré más detalles. Ellos vendrán, estarán en la primera fila. Los deportes. ¿Queréis que pongamos la sintonía y empecemos? Ponla, sí, empecemos ya. Pon. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. La droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Que nadie defraude tu futuro. Agencia Tributaria. En Radio Vallecas. Así mejoramos todos. Gobierno de España. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Fuerte. Qué maravilla. Empezamos muy fuerte. Bueno, esto puede ser posiblemente el espectáculo más deplorable de la historia de la radio desde hace mucho tiempo. Puede que sea uno de esos programas que nunca llegan a estar en el aire. Y mira que intentamos siempre superarnos, pero es que hoy lo hemos conseguido. O sea, mi listón está alto, pero conseguimos. Sí, esto va a ser, bueno, radio experimental, radio de servicio público, al final entretenimiento. Radio al final no se cobra por ello y queda lo que queda. Con las ganas del que viene a contar algo. Oigo mucha fiesta en el estudio al lado, así que por lo menos... ¿Queréis que salga a regañarles? No, hombre, no. Deja que alguien haga... Que alguien tenga contenidos, joder. Yo creo que la línea editorial del programa es... Si quieres algo de festejarlo, festéjalo, no sé. Cancaneo, fiesta... Ellos que tienen cosas que celebrar, que la celebren, ¿no? Nosotros como no... Nosotros tenemos... Yo nos veo hoy muy alicaídos. Deberíamos intentar ser más... Estar más alegres, más entusiasmados. Más como Chenoa. Más como Chenoa. Ya, pero es que al final, pues, cada vez faltaba más gente. Es que esto, ya no sé si es el imperio del monopolio o la nueva entrega de Scream, porque cada vez quedamos menos. Y está claro que el asesino va a ser el pelirrojo. Bueno, todo apunta a que el asesino eres tú, José. Pero luego igual la sorpresa... ¡Surprise! O sea, por rol debería ser Adri. Sí, por loco también, ¿no? También. Ya que él ya ha empezado matando a su vecino, ¿sabes? Que continúe matando. Luego he seguido en el Mad Cool, ahora... Es la pista obvia. Soy el heredero de Charles Manson. Pero luego, finalmente, todos descubriremos que eres tú, que eres el que realmente nos ha reunido aquí. Que nadie se esperaba. Excepto yo, que lo estoy desvelando ahora mismo, pero sí. O sea, estamos andando en el giro final. Oye, se ha muerto Charles Manson, ¿no, Adri? Tú has investigado sobre ello. Se murió el 20N. Bueno, pues es una puntería. Es una señal, ¿no? Es una señal, un día para marcar el temario. O sea, el 20N, el día que no murió Franco, porque todos sabemos que murió el día anterior. Pero se ha extendido el rumor de que fue el día 20. ¿En serio? Sí. Pues mira, o sea, tanto que el rumor real no llegó hasta mí. Lo he leído en el Confidencial. El Confidencial Digital, que es muy de rumores. Y ponía esta semana que, bueno, entrevistaban al señor que le metió formol en las venas a Paquito. Y decía que se murió... horas antes, que cuando la prensa dijo que se había muerto, él ya estaba en su casa, ya le habían balsamado hace horas, vamos, que se estaba tomando un soberano y un Riojita también. Yo solo digo que Charles Manson es un hombre inspirado, aunque sea por el meme. O sea, no sé si alguno ha visto el meme de Charles Manson. No, yo lo único que he visto de Charles Manson es la esvástica que llevaba tatuada en el unicejo. Pues hay un... El hombre le gusta, era un tío que le gustaba bailar, o sea... Era un tío muy divertido, muy bailongo. Otra cosa que tiene en común contigo, con La La Land, ¿no? Que os gusta un poco el sí, el baile, tío. A él le gustaban los Beatles. Y entonces hay una serie de vídeos en internet en la que, por un casual, empezaba a bailar. Empieza a bailar, le da el baile Sambito. Y empieza a bailar como si fuese tecno. Y pimba, pimba, pimba, pimba. Ojalá me pudierais ver porque veis mis gestos de pimba, pimba, pimba, pimba, pimba. Pero bueno. Y entonces alguien se lo... Y entonces hay gente que es... Internet está lleno de genios. Y se le ocurre poner música de fondo a esos bailes, esos ataques de locura, esos ataques del baile de Sambito. Y bueno. O sea, que no el propio Manson le gustaba bailar. O al menos no... O sea, no le gustaba bailar, pero es que luego la gente le ha ido poniendo música. O sea, ese es un baile maravilloso. Además, la gente además se lo curra porque más... pone a hacer el editor el juego este de creo que era de Play, no, o de recreativa las flechitas y bailabas. El Just Dance, creo que es. Ah, sí, Just Dance, es que no, claro. Que había recreativas en... Pues tenían esto puesto para que vean como que es un baile y Manson cumplía, o sea... Ya está, es que Manson. Es que estoy haciendo un espectáculo maravilloso, visual, que sin cámara, o sea, estoy pasándome a través de la radio. Bueno, pues ese era Adri bailando a lo qué, Manson. Qué pena que nadie lo haya podido ver. Bueno, siempre puedes subirlo al YouTube. Sí. Yo estoy hablando con un amigo para hacer directos en YouTube. Ah, pues mira, a partir del minuto y medio. O sea, no que sobrevivan. Comercializas. O sea, que solo sea como un breve minuto, en plan, minuto, yo qué sé. 11 y 30, podemos poner una hora. Salgo de aquí, justo inmediatamente conecto el YouTube y empieza, yo que sé, a bailar. Pimba, pimba, pimba, pimba. O cantando en temazo, yo que sé. Por la calle. De Zabici Vea, ¿por qué no por la calle? Hombre, ni te hay un ordenador, una cámara. Por el bulevar de Vallecas. Hombre, me gustaría eso, me gustaría tener una cámara si pudiera, pero solo tengo mi webcam y... Interactuando con la gente, te puedes comprar una GoPro. Sí, pero eso cuesta dinero y una cosa es hacer hippies y otra cosa es pagar por... O sea, tú quieres ir con la cámara de tu móvil, básicamente. Sí, que, hombre, lo que era antes... No sé si sigue existiendo Periscope. Sí. Claro. O sea, alguien lo usa. Lo compró Twitter y ahora es como lo mismo, ¿no? Ya no funciona. Cuando tuiteas cosas en vídeo es como si hicieras un Periscope. O sea, pues qué puta mierda. O sea, ya perdió, ya dejó de usar Piqué y ya... Bueno, la globalización, Adri, esto es así. Esto, un día vas al Taco Bell y al día siguiente el Taco Bell es un McDonald's. Pues esto es... Joder, un Starbucks. Mira, no me deprimáis. Oye, al lado del Taco Bell hay un Starbucks, al Taco Bell que voy yo. Sí. Es que voy a dos realmente. Para, o sea, resacas. Hoy he ido al de Callao. ¿Al de Callao? ¿Y qué tienen de diferente? ¿Cuál es el Taco Bell que a ti te motiva? Hombre, el Taco Bell me pillaba más cerca del camino y pues he ido a Callao antes. Cuéntanos, Adri, ¿qué haces en Callao? Pues después de lo que os conté el otro día con niños, que hoy han tocado niños vallecanos. Todo esto estabas dando clase. No, estaba tocándolos. No les toco, simplemente les hablo. Adoctrinabas. Les adoctrino, sí, les adoctrino sobre el maíz y los austrias. Pues luego me voy... Un segundo. Es que no me he enterado de esto bien. Yo creía que dabas clase en un sitio cerrado, en un recinto cerrado, no, explicando lengua, literatura e historia. Bueno, doy un tour, desde un paseo desde el Palacio Real hasta la Plaza Mayor. Un momento, porque estás haciendo un tour turístico por Madrid. Sí. Y no, los integrantes de este programa no han sido invitados. Hombre, soy un chaval para tercero de la ESO. Bueno, pero podemos ser sus tutores legales. Bueno, ir hablando con los profesores, a ver si lo conseguís. Es que tú cuando tengas uno, nosotros pasamos por allí y nadie nos va... Estamos en la calle, nadie nos va a decir que claro, no vayamos. Somos de esa gente que se apiña. Pues bueno, mañana a las 10 en el Palacio Real, entre el Palacio Real y Almudena, apuntaros. Sería muy gracioso, ¿eh? Mañana, que todo el mundo que esté escuchando la radio ahora, imagino que eso fueran miles de personas, fueran mañana a las 10 al Palacio Real a escucharte. Sería maravilloso. Y esos profesores flipando, ¿sabes? De que de repente hubiera ahí cientos de personas, serían muchas, ¿ya? Sí, pero claro. Quizá decenas. Quizá decenas ya sería bastante. Incluso cinco, imagínate. Bueno, si fueran cinco, yo lloraría. Ahí en la puerta del Palacio Real deseando saber por qué el palacio no tiene baños, ¿no? Cosas así. Yo no, yo cuento, por ejemplo, por qué las estatuas se cayeron. No, las retiraron. ¿Qué estatuas? No sé si te has fijado en el Palacio Real que hay como unas estatuas de reyes. Y jarrones. Las únicas estatuas que conozco son las que están fuera, en la Plaza de Oriente, que son de emperadores romanos. Visigodos. Y visigodos también. Y astures. Es que esos estaban destinados para estar arriba. ¿Dónde? En Cunde los Jarrones. Como en San Pedro del Vaticano. Tenían que estar arriba. De hecho, en la fachada de oriental hay algunas estatuas. O sea, un segundo. ¿Podría decirse que esto es una sección? ¿La sección del trabajo de Adri? La sección de memorias del capitán o sección del trabajo de Adri que no... Es cuando al final nos ha engañado y nos está camuflando una anécdota de algo, pero ya está dentro. Ya no... Pero un segundo. Es historia. Vamos a poner una careta para esta sección. ¿Así? Es una lata el trabajar. Estamos en Trabajando con Adrián Gándara. Que levantar aparte de esto. Hoy guía en el Palacio Real. La vida pasa felizmente si hay amor. La F. Adri, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Tú trabajas habitualmente como guía turístico. Como en el guía, bueno, desde hace una semana, sí. Que conste que me preguntan muchos profesores y llevas mucho tiempo y yo diciendo, pues no, voy a decir que voy a largarme un rollo a ver si voy a quedar. No, es que estoy unas dos semanas. Imagínate, ¿no?, que llega la República ahora, te joden. No te preocupa que te pregunten mucho si llevas mucho tiempo. Me da un poco igual. Eso en mi trabajo es síntoma de algo malo. A ver, el problema es que son dos horas de casi dos horas de tour y los profesores les gusta hablar con gente que no que mantengan, les puedan mirar los ojos a quienes sean más bajos. Hombre, niños de tercero de la ESO muy altos. Pero no, y pues son muy bajos, sí, pero que no estén hablando de Instagram. Cierto que profesores muy bajos. Yo tenía uno que se saltaba en la mesa y le colgaban las piernas. Uf. ¿Qué, un profesor? ¿Qué testimonio? Sí. Acindino se llamaba. Yo tenía uno que se sentaba también en la mesa, en el piquito, y le colgaba, pero solo una. Vaya. Inquietante. Bueno, pues. Bueno, cuéntanos. Lo que iba contando de la estatua es que esas estatuas deberían estar en la parte de arriba. En la parte de arriba del palacio. En el palacio, que hay sin la fachada oriental. O sea, si hay en una el palacio foto, hay muchas fachadas. En la oriental, en la plaza de oriente. Uh-huh. Vale, entonces, y entonces hay como jarrones, seguro que os fijáis. Hay cuatro estatuas y luego hay jarrones. Y eso es porque las estatuas se hicieron mal. ¿Se hicieron muy grandes, quizá? Se hizo y no se soportaban el peso y había riesgo para caerse. Además, la reina soñó que se le caían encima y que causó una desgracia. Y ¿qué reina? Fue la de Felipe V, creo que era la reina Margarita. Margarita. Y bueno, entonces la gente dijo, pues bueno, ponemos unos jarrones y que esas cosas que hemos pagado, pues en la Plaza de Oriente, en el Retiro, y hay un jardín que he hecho, pues aquí también. Y esa es la historia de las estatuas. Así es como se lo cuentas a los chavales. Hombre, les hago chistes sobre los reyes godos. ¿Sí? Cuéntanos un chiste de rey godo. Seguro que habéis fijado en Eurico, que os hace gracia ese nombre. Aunque veis que mentira, les hace gracia. Eurico, o sea, lo miran. Que la Loxe está muy mal. Eurico. No, lo leen y se miran, Eurico, jajaja. Y entonces ya le haces el chiste. Es que no. Y dices, a ver, es que Eurico suena gracioso a vosotros, pero es que realmente es alemán. Eurich. Eso suena mejor. O sea, no es lo mismo Eurico, que es en plan de. Eurich. Y dices, Eurich. Ese es el chiste. No, realmente el chiste se ríe. Simplemente se ríen ellos solos y yo simplemente. Ya, que también se ríen. También anda por ahí del CEO. C3PO en el Palacio Real. Qué sí, maravilla. Está, o sea, igual que está el Speedman gordo por ahí, también está C3PO en el palacio, en la Plaza Oriente. De gente disfrazada. Como sí. Bob Esponja. Y esa gente sí, se pega en la Puerta del Sol. Exacto. De hecho, muchas veces me jode los tours porque los niños lo ven y se ponen a hacer fotos con él. Y yo, a ver, chicos, hay que hacer. Tenéis que ver la estatua de Felipe IV. Y digamos que no llama su atención. Nadie se quiere hacer fotos con Felipe IV, pero en cambio con el Spider-Man gordo, ¿quién no? No, pero es que hay reyes y reyes, porque Felipe IV ya perdió el glamour. Pero ¿y dónde esté un Felipe II? ¿Eh? Tú ves un Felipe II ahora mismo por la calle y te lo llevas a tu casa a cenar. Ya, pero no tiene estatua en Madrid. Bueno, Calvestre. Pues mira, otra cosa que debería hacer Manuela Carmené no hace. Pues hay que... Más estatuas de Felipe II. Tuitealo. Ah, en Ahora Madrid. Hay Felipe III que está en la Plaza Mayor. Que hay una anécdota de porque empezó a oler mal. ¿Felipe II o la estatua? La estatua de Felipe III. ¿Del tercero? El tercero, pues... Es que con tanto Felipe, Filipos... Pues que olía mal y la gente decía que era porque había, estaba el fantasma de Felipe III y al final, ¿sabes por qué se descubrió? Que no estaba el fantasma, imagino. Evidentemente, no... Es que mire, no le dio tiempo ni siquiera a participar, o sea, pues no nació cuando se desveló el misterio. Pero es que parece ser que en la Segunda República... A alguien se le ocurrió que la mejor que podía hacer con la estatua es ponerle un petardo en la nariz del caballo. ¿A quién? Un segundo. ¿De quién estamos hablando? ¿Del caballo de Felipe III? ¿Felipe III cuál estatua, es? Felipe III, el hijo de Felipe II, no, y el padre de Felipe IV. I know. Pues olía mal esa estatua. ¿Dónde está su estatua? En la Plaza Mayor. Vale, gracias. Solo era eso. Claro. ¿Tú nunca te han dicho lo de que en la Plaza Mayor sales por el culo del caballo... O entras por la cabeza, o según por la puerta que... Porque todas te parecen iguales y te puedes perder. Yo la única entrada de la Plaza Mayor que me sé es la de las rejas. El arco de cuchilleros, que hay un bar ahí que pone sangría. ¿El de las cuevas, el de los ladrones? Sí, pero por encima. Está claro, esa es la entrada que sube así como un tunelcillo. y ahí a la izquierda estaba, llovía un las barco. Las cuevas de Luis Candelas, ¿eh? Sí. Muy bueno ese. Muy bueno. Pero muy caro. No, pero yo digo, las cuevas es el que está por abajo y yo digo el que está encima. Ah, que daría lo mismo, pero barato. Sí. Bien. Maravilloso. La cara disfrazados. Me la apunto para ir mañana a la 12. No, pero ya no está. Había karaoke, pero ya no hay. Yo recuerdo eso, lo de se sale por el culo del caballo. De hecho, yo de pequeño... ¿Salías por el culo del caballo? Traté de... Bueno, que no tampoco era tan pequeño. Ojalá hubiera sabido lo de salir del culo del caballo. Yo trataba de ir a una tienda que había por ahí, el Aventurero se llamaba, y la cosa es que fui como en dos intenciones y no fui capaz de llegar porque no era capaz de sol luego de encontrar la salida del culo del caballo. Pero es que yo siempre he tenido muy mala orientación. Bueno, pero no has desvelado el misterio. No sabemos por qué la estatua de Felipe III, hijo de Felipe II y Felipe IV. Y padre de Felipe IV olía mal. Pues parece ser que en la segunda república hubo cierto jolgorio. Y digamos que los reyes tenían cierta manía en la república. Entonces decidieron poner un petardo y ¡boom! Y cuando hizo ¡boom! Lo que salió, aparte de partirse la estatua, es plumas. ¿Plumas? ¿De que había palomas muertas dentro? Exacto, había pajarillos que se habían colado por los orificios del caballo de las nasales. Cuando crecieron no podían salir y ¡boom! Muy serio, ¿eh? Y eso es lo que olía mal, los calabres. Es una anécdota muy buena, Adri. Este señor era Borbón ya. No, es Austria. Era un bomboncito. Por eso se extinguieron. Claro. Porque tenían palomas en los caballos. Claro. Y bueno, y porque el último descendiente del rey de Austria pues era un pelín incapaz mentalmente de reinar. Sí. Y de tener hijos. Tiene una cara muy, muy enfermiza. Sí. Ese era el que se ataba la toalla ahí en el cimbel. Siempre con gripe. Que no sé cuál era, que había uno que se tenía que atar una toallita. Creo que no. Para hacer tope. No, ese, porque si no, eso destapaba. Creo que ese es Fernando VII, el de... Ese te daba un sueldo. No, este apenas podía... parece que lo tenía atrofiado, pero para mal. O sea, el pobre no podía... Claro, yo de los reyes siempre he pensado... Digo, joder, el primero y el segundo igual se les ocurrió lo de... Somos de sangre azul, nos ha elegido Dios para reinar, ¿no? Lo típico que se dice, de que eres también por decisión divina. Y dirían, joder, qué bueno esto que se nos ha ocurrido, que podemos hacer lo que nos salga la polla. Pero hay que tener cuidado porque a partir del cuarto o del quinto, es que se lo creen ellos también. Mm-hmm. Y a partir de ahí es cuando ya se les va la olla. Y entonces, pues claro, ya eso se lleva a juntarse entre hermanos. Claro, al final, el Felipe ese que dices, pues ya no le funcionaba el pichurrillo. Era Carlos II ya. Pues ya ves tú. Al primero le iría mal, al segundo fatal. Carlos II lechizado. Carlos II lechizado, exactamente. Era deforme, perdido el pobre. Y yo, la gente dijo, bueno, ha salido mal, pero no va a durar mucho. O sea, va a morir antes de reinar. Y no. Se equivocaron. Es como con la reina de Inglaterra. Sobre todo tuvo una época muy, muy divertida porque Felipe III y Felipe IV abandonaron el poder. Y luego segundo directamente no le dejaron hasta que hubo un momento que dijo, mira, quiero gobernar por el bien de los súbditos. Y fue un puto desastre. Por el bien de los súbditos, además el tío... El tío era buena persona. Se echó el país a la espalda, ¿no? Lo que pasa es que su espalda no le daba. No abarcaba. Pobre hombre. Ya. Más estatuas de esas de Carlos II. Sí. Pues el estatua de Carlos II puede ser muy grande. A lo mejor eso sí que la sufraga Manuela Carmena, si se le dice. En honor a Chenique, joder. Pero es a Carlos II, Chenique el nuevo Carlos II. Ah, ¿sí? Bueno, a lo mejor no le falta alguna, pero bueno, no sé. Bueno. Lo segundo es que le gana en discapacidades de momento a Chenique, o sea que... ¿Tú crees? Bueno, está Naya ahí. Ese rey ahí. Tú imagínatelo. Que le sentaban en el trono, ¿no? Bueno, le tiraban. Hemos volcado a su santidad en el trono. Ahora atenderá sus peticiones. Pobre hombre. Pero a Carlos II no tenían que caminar por él, ¿no? Me lo imagino deshuesado, además. ¿Cómo dices? Que él caminaba solo. Malamente, creo que caminaba él solo, pero muy malamente. Muy malamente, ¿no? Digamos que creo que aprendió a caminar, o sea, estoy hablando de memoria de cuando lo di hace ya años, a carrera de historia, pero creo que aprendió a caminar a los 5 años. Bueno, nunca es tarde. Por los caminos. Yo langui, no mangui, yo tranqui. Pero y antes, un momento, hasta los 5 años, ¿qué hacía? Rodaba. Corre, plátano. Por el barranco. No, es en serio. ¿Qué hacía? Pues, no sé. La verdad es que se la tenía bastante escondido. Lo que hicieron los reyes, ¿no? O sea, sin poder andar con 5 años. Tenía un tutor que parece ser que el pobre tampoco se esmeró mucho en educarle. Y su madre se dedicó a ser a regir, o sea, ser ella la que mandaba el bacalao. Luego llegó su hermano bastardo. Su hermano bastardo también reinó. Gobernó. Que no lo mismo gobernó. Que reina, gobernó. Porque un bastardo no podía reinar, evidentemente. Porque. Claro, el segundo sí, pero un bastardo no. Ya. Que en su nombre todos pasaron ahí por el tema. Además, luego tuvo dos reinas. Y la primera la quería mucho. O sea, el tío, de hecho, se cuenta en las crónicas de que. Se esforzó mucho a intentar bloquear. No lo dudo. Y hablando de Carlos II en Radio Vallecas. Como en Reyes no vamos a saber de qué hablar. Oye, qué bien nos está quedando el programa hoy con de mazo de historia, ¿eh? Sí, incluso podríamos cambiar el giro totalmente del programa. Hacerlo no hoy, sino ya siempre, solo de Adri contándonos cosas de historia y nosotros opinando. Vale. Porque él ya se lo sabe y nosotros no nos lo sabemos. Puedo hacer nunca. El repaso de memorias de capitano puedo hacerlo aquí. Bueno, o no. Le robamos la sección al matinal. Que sea nueva sección, ¿eh? Comentarios. Puede ser también una sección buena. Pero tendrías que llamarla de otra manera. Sí. Memories of the Captain. Claro. Ay, para rematarlo con los segundos, yo solo quiero decir una cosa. Hay un blog, además bien documentado, utilizando fuentes reales. O sea, no es un blog que ha hecho cualquier cosa. Un blog entero sobre Carlos II. Y por lo menos cuando yo lo descubrí, estaba bastante activo. O sea, no sé si ahora sigue existiendo. Todo lo contrario que Carlos II. incluso en sus mejores tiempos. O sea, tenía un artículo de las posturas políticas del teatro en la época de Carlos II, que era lo que realmente me interesaba, y lo encontré ahí. Para que veas. Fíjate, lo apasionante que es una carrera de historia. Nosotros creíamos que era una puta mierda, pero mira. Sí. Oye. Está Carlos II, está. Y personajes raros. Y si no, está la película de Calígula. Esto te da para ir a los coloquios, que es los martes en el Taco Bell. Y poder instruir a hablar con los más grandes. El Café de Oriente. Mientras te comes tu quesadilla. El Café de Oriente en su época, ahora es el Taco Bell. O sea, el Café de Gijón ya es el Taco Bell. El Taco Bell es donde el que reina. Es el de Callao o el de Montera. Queda un minuto. Para los puntitos. No podemos hacerle eso a Carlos II. A Carlos II. A mí me ha gustado lo que has dicho antes de que dijeron que se esforzó mucho para procrear. ¿Eso cómo lo saben? O sea, ¿eran varios ayudándole, viéndolo? ¿O era la mujer que decían, bueno, ¿qué? ¿Y ya te ha desvirgado? Bueno, se esforzó mucho para tratar de procrear. Las cuentan que la mamá de verdad... Y que fui muy pasional con ella. Oh. También dicen que la otra la escupía. La reina que era de origen francés tuvo un afecto sincero hacia él. Por ejemplo, luego la sucesora, que era una austriaca, realmente se dedicó a manipularle para que sus favoritos estuvieran en el gobierno. O sea, que tuvo tres esposas. Tuvo dos. Dos. Entonces la tercera, que es la austriaca, ¿dónde sale? En la austriaca y la segunda. Ah, que las dos primeras son la primera. Vale. O sea, la francesa, eso hay una dos. Una francesa. ¿Y qué le pasó a su mujer? Pobre mujer. Pues murió, o sea, en la época, pues. La gente moría ahí. Murió bastante joven. Pronto. Murió bastante joven, o sea, fue bastante tiempo vivo, fue viudo. Ah. Es algo estimulante. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuaréntigo, en Radio Vallecas. No piense en los negocios y déjenle a su socio que él debe y el hacer. Relájese la. Bueno, pues nada, pues. Ya son las 11. Ya son las 11. El ecuador del programa. No tengo nada preparado, pero me puedo ir un momento y sacar más música. No falta. O sea, ya. Pero yo ya hablo con los segundos, yo creo que yo he cumplido. Yo ya gano mi sueldo. Sí, sí, tú ya te has ganado, gracias a la historia, tu pedazo de historia, tu cacho de historia. Sí, este podría ser el imperio de la historia. Hablando un poco de reyes, hemos empezado hablando de Charles Manson y hemos acabado hablando de un Austria. Lo que es la vida. Lo que deriva y en lo que puede llegar a derivar. Bueno, pues nada, pues ¿de qué hablamos ahora mismo? Pues mira, yo os voy a contar una historia. Cuéntanos. Cuenta todo. La voy a buscar, eso sí. Que quede claro, pero es que como es de Bertín Osborne y sé que aquí Bertín Osborne gusta mucho. Es un referente. A ti es que de hecho te encanta Bertín Osborne. El otro día pasé al lado del rincón de Bertín. Sí, ¿no tomaste nada con lo que te gusta a ti? Tomaste ahí unos buenas noches, señora. Quería yo hacerlo, pero es que estaba con alguien. Cuando le dije, mira, el balcón de Bertín, yo entusiasmado, entonces la respuesta fue un ¡no, joder, no, no nos lleves ahí otra vez! Y no pude llevar a la gente. Además con los precios tan asequibles. Bueno, pues el titular reza, dice, de cómo Bertín cambió el género de una canción para parecer aún más macho. Que podían haber dicho aún, para parecer más macho, pero no, es aún más macho. Bueno, pues a principios de los 80, el cantautor italiano Anatello Venditti compuso un tema titulado Si vorrebbe un amico. La letra es la historia de un desamor. El protagonista, que lo está pasando fatal, necesita un amigo para poder olvidar, para llorar las penas acompañado, para contarle a él sus movidas, vaya. La canción gozó de un gran éxito en Italia, tanto que pronto traspasó fronteras hasta llegar a las radios del resto de Europa. Y de paso también a los oídos de vuestro querido Bertín Osborne. Muy fan por aquella época de todo lo que hacía Antonello. Él era fanático, llevaba sus camisetas, se cortaba el pelo igual, todo igual. El caso es que hasta tal punto gustó al sex symbol español este que tenemos el tema, que decidió versionarlo, eso sí, a su manera, sustituyendo a Mico, de género masculino, por amiga, traducido al castellano femenino, cambiando así su sentido. ¿Por qué razón? Pues la teoría, y dice que no es lo mismo precisar, de un colega que te escuche que clamar por una amiga que te ayude a sacarte de la cabeza a la anterior, porque lo segundo suena mucho más masculino. ¿De verdad a alguien le hubiera parecido creíble que un macho como él sintiera la necesidad de abrirle su corazón a otro hombre? Por muy íntimo suyo que fuese, o sea, ¿os imagináis a Bertín y a Arévalo hablando de desamor? Hombre, yo me imagino uno comentando a Arévalo diciendo una cosa y Bertín diciendo, ah, eso no es nada, así en plan, como si fuese en tu casa, el programa, su programa, y Arévalo directamente haciendo un chiste de enanos. Me imagino así. Pues esa es la noticia que te quería traer sobre tu macho Bertín. No es muy amplia, pero es todo lo que hay sobre él. Yo siempre que tengo una alerta en el Google, que siempre que sale algo sobre Bertín me vibra el móvil. Sí, la Bertín llamada. La Bertín llamada. Yo estuve viendo el otro día un poco el programa de Bertín y porque llevaron a Pepe Navarro. Bueno, no, llevaron a Florentino. Pero no era él el que ahora iba a las casas de los demás. Ya, pero no sé qué ha pasado ahí. O sea, todo empezaba como que él invitaba a la gente a su casa. Sí. Y yo creo que las últimas veces que lo vi era como que él iba a la casa de los demás. Pues ahora no. Ahora la peña va a su casa y entrevistaban a Florentino. Y luego al final entrevistaban un poco a Pepe Navarro. Porque creo que va a hacer un nuevo programa en la Inco. Y volvió Crispín. Vaya. Sí. Y hubo ahí acercamiento. Hubo beso. Hubo beso Crispín Bertín. Vaya. Crispín lo estaba deseando. Y bueno, y atacó. Atacó y lo consiguió al final. Mm-hmm. Y además el programa... Bertín se despidió del programa con... ¿Sabes que hace una narración que parece que está leyendo un niño pequeño? Un texto. Porque lee muy mal el pobre. Y no porque los niños pequeños lean mal, sino porque están aprendiendo. Lo que pasa es que Bertín. Ya tiene una edad. Ya, por eso le cuesta más. Y decía así, decía... tiene tela que con todas las mujeres que han pasado por este programa haya sido Crispín el que me haya acosado. Vaya. Y se quedó tan ancho. Alguien debería decirle a Crispín que no es, ¿no? Bueno, pero al final le robó el beso. O sea, que a lo mejor Bertín ahí se hizo el duro, pero en el fondo quería un poquito. Sí, de... un poco de marcha. La verdad es que he estado a Flo besar muchas veces a... O sea, en varios programas a mucha gente. A mucha gente, sí. Bueno, o sea, pues oye. Es algo que ya debería ponerlo en su currículum. Toda la gente que ha besado. En este no ha sido Flo, ha sido Crispin. Bueno, haciendo un personaje, pero... Pero Pepe Navarro, ¿qué opinaba de todo esto? Porque es lo que me... Pepe Navarro estaba ahí sentado en el sofá. La verdad es que opinó poco. No, llegó a tiempo para decir que iba a hacer un nuevo programa y poco más. Y que necesitaba ahí un impulso. Y que sí. no me enfado de lo de Crispin por lo del nuevo programa, pero... Sí, iría. Sí. Pobre cabezón. No invitó a la Veneno porque ya mucho, pero claro. Poco le faltó. ¿Y qué va a hacer? ¿Un nuevo programa tipo de...? Porque yo no le veo desde lo de Esta noche cruzamos el Mississippi. Claro, yo, bueno, pues no le ves porque... Bueno, hizo Gran Hermano, luego hizo... Ah, cierto, es verdad, que sí, es verdad. Edición es que yo ya me... Sí. Pienso, o sea, yo la historia manejo muy antigua o muy o ya millennial. O sea, ya esta época que estás hablando yo ya me pierdo. Pepe Navarro no es nadie para ti. O sea, para mí es un señor que se llama Pepe y se pide Navarro. Bueno, pues Pepe Navarro hacía Esta noche cruzamos el Mississippi. Que... Y la sonrisa del pelícano. Es verdad, cierto. Crónicas marcianas, si lo recordarás, ¿no? Sí, eso Crónicas sí. Crónicas marcianas viene de programas de ese tipo. Sí. O sea, es de la época del Telecinco friki. ¡Ay, Dios mío! Me he vuelto el viejo. ¡Michael, vuelve! En fin, pues ahí salía Florentino Fernández haciendo de... De Crispin. Es que como estáis hablando de Crispin, yo digo, bueno, ¿quién es ese Crispin? Y, o sea, es Florentino Fernández. Efectivamente, Florentino Fernández disfrazado de Crispin, que era una mezcla de una especie de Chiquito de la Calzada que venía de... Bueno, de... Ese es más Carlos Grijandel. Sí, el Chiquito de la Calzada. El Crispin era bueno, una especie como una especie de corresponsal o periodista o no sé qué de la moda. O... Era Florentino Fernández con una especie de corte de pelo chiquito, pero con el pelo decolorado. Era como Josemi, el tertuliano, pero más disfrazado de Chiquito. Sí. Algo así, un cruce. Y era muy gracioso. Y entonces estuvo haciendo este programa. Él dice que se lo quitaron porque empezó a investigar lo de las niñas de Alcácer y el caso Bar España y toda la pesca. Le quitaron el reality y luego estuvo como 15 años sin hacer nada hasta que llegó, hizo una edición de Gran Hermano que pero fracasó. Con Iker no se atrevieron. No. Hombre, es que Iker es Iker una tiene institución. Contactos. Iker, vamos. Y luego hizo una de Gran Hermano y hasta hoy no ha hecho nada más. Bueno, le han pillado varios supuestos... hijos con Ivonne Reyes y con gente y nada más. Vaya, pero que al final han salido que no eran hijos suyos. O sea, eso es lo que dice él. Bueno. Bueno, o sea, no es ni carne Sálvame, que el otro día estuvo Arévalo haciendo una paella allí. ¿Estuvo en Sálvame, Arévalo? Sí, lo vi en Twitter, se dijo, voy a ir a Sálvame a hacer una paella y yo. ¿Hacer una paella? Se está haciendo famoso con lo de hacer paellas, ahora hace paellas a todo el mundo. Hizo una paella a la vida moderna. Claro, se la hizo al rey emérito. Sí, que de ahí surgió el conflicto con Bertín. Ya, pues para que no discuta la gente, pues le estará haciendo paellas. Pues a ver cuando viene aquí a Arevalo a hacernos una paellita. Yo creo que todo el conflicto catalán se soluciona con Artur Mas, Puigdemont, Carmen Forcadell, Rajoy, Álvaro Maichalar, una paella. Arevalo y su paellera, sí señor. Salvando el mundo. O sea, molaría que viniera Arévalo a Radio Vallecas a hacer una paella. A hacer lo que fuera. Yo recuerdo que además luego, o sea, un garito en el que había en Usera, el Grito, que creo que ahora vuelve a estar abierto con música popular, pues antes, en ese garito, pues prácticamente cuando tenía un dueño que era muy querido por Usera, el Mono, hacíamos lo que queríamos en ese garito. Y había Peña, un pibe que le he visto luego en otros conciertos y festivales, que iba con su paellera, su bomboncita, y se ponía a hacer paellas ahí donde iba. Pero yo te hablo de un viernes por la noche y el tío haciéndose una paella para todo el garito. Pero dentro. Sí, efectivamente. Y maravilloso, o sea. Hacer luego, estaba la receta secreta que era la paella con tripis. Cogías el cartoncito, le metías muchos cortes y tú lo ibas metiendo por ahí. Pues claro, ese viernes nunca vi la paella bajar tan rápido. Este, ¿sabes? Fue el Madrid que nos dejó el PSOE. Este fue el Madrid que nos dejó el PSOE. Sí, por aquella época estaba Zapatero. Y, oye, la verdad es que ese garito ha ido empeorando como España. No sé en qué situación estará ahora, repito, pero... Hay que ir otra vez. Sí, sí. Yo solo digo que... Digo sobre todo para que haya un entrepreneur, un emprendedor, un botón de Ciudadanos... que sepa que esta, lo de las discotecas con comida me parece una idea maravillosa. O sea, no sé vosotros, pero yo aparte a las 3 o 4 de la noche, cuando ya estoy pim pam, ya empiezo a estar cansado y tengo... Y ya el Taco Bell está cerrado en ese momento. Claro. El Taco Bell está cerrado ya. Ya te digo. Y quiero comer algo. Hombre, los bocatas de panceta en la fiesta de los barrios. Sí, o sea, no hay mejor lugar que ese para acabar allí. O en Madrid solo tenemos pues todos de pizza realmente, o sea que de, pero o sea, deberían dar una pequeña selección de comida. O sea, un chupito de Jagger. Un bocadillo de panceta. ¿Nunca has hecho la cola del Macauto andando porque ibas pedo y tenías hambre? Hombre, es que me encuentro, antes me encuentro un papel. Yo ya, o sea, dos veces. Es que al final acabo, como suelo salir, acabo en el centro, encuentro un papizza y voy ahí con toda la gente que ya está en plan medio zombie o demasiado animada. Y un trozo de pizza, por favor. Y me lo dan. Pues es toda una lo que yo te digo es toda una sensación, porque tú vas por el caminito... Y cuando tienes un coche delante es como que no es tan raro. Pero cuando también tienes luego coches detrás, es súper raro. Hombre, no voy solo, ¿sabes? Porque vas en grupo y parece, si vas tú solo, la verdad es que es muy raro. Pero vas en grupo y parece que es menos cosa. Claro, llegas a la zona en la que tienes, por donde pasa el coche, eso hace activa lo de que al pisarlo, que claro, te vayan a contestar. Pues ahí tú ahí tienes que dar un buen taconazo. Pero resulta que te sorprende que no hace falta que sea tan fuerte como tú crees la primera vez. Entonces tú le das ahí con energía. Ha salido un pam. Ajá. Y claro, enseguida te atienden. Pero luego, no creas que vas a hacer el ridículo, porque ellos ya te han visto por las cámaras. Ellos no se sorprenden cuando tú llegas a la cabina. Ves una sonrisa de él y de todo el equipo. O sea, todos se están riendo por dentro. Pero vamos, y también tengo que decir que yo lo he hecho dos veces, pero yo lo hice porque no fue la primera, porque yo lo había visto hacer. Y desde entonces lo he visto hasta en varias ciudades, ¿eh? O sea, es algo popular. No es raro, o sea, a mí me suena a ciencia ficción, pero quizá porque yo estoy acostumbrado a salir por el centro y claro, McDonald's suele estar abierto y no hay Macauto. Claro, en el centro además tenéis a los chinos, esos que venden los tallarines. También los pakistaníes dando cerveza. Los bocadillos, esos que tienen una loncha de cada cosa. No sé, eso no lo he visto. Los chinos. Ah, sí, los chinos. Hubo una época en Madrid muy mala, ¿eh? Muy mala. La época esa en la que los chinos vendían tuppers con arroz y con diversos platos que cuando tú les veías antes de llegar los escondían en bolsas de basura. En los cubos de basura. Uf, eso era que luego sacaron un reportaje en el que se enseñaba cómo cocinaban esos platos y lo cocinaban en el suelo de los pisos de los chinos, ahí con montones de arroz y en unas condiciones pues, lamentables. Me he puesto ciego. Y aquí estás, ¿no? Y aquí estoy, así que, jóvenes de Madrid, aceptar la comida de esos buenos hombres. Como dijo Charles Manson, lo que no te mata te hace más fuerte. Y lo que no te mete en la cárcel, ¿no? También. Pero vamos, que es que hay ciertas horas y además es que... Que ya te da igual el qué. Claro, y da igual también que cómo entra la comida, porque a lo mejor has tomado tal cantidad de alcohol que va a ir desinfectándose por el camino según baja por donde baje, efectivamente, porque el sistema digestivo está totalmente desinfectado y hay saturación, entonces da igual lo que puedas comer. Muchas... Seguramente tú te comes eso sano, o sea, sin, sobrio, y te pones malo. Vomitas. Pero volviendo ya así la casita de Malasaña, ¿no? Vomitas, pero por otro motivo. Yo me acuerdo de eso, vender en tuppers de eso, el típico tupper de papel albal. Es que todavía soy un joven y todavía no he llegado a conocer eso. O sea, vendiendo tallarines. Tallarines. Eso de los tallarines, o sea, a lo mejor en Malasaña, pero yo no lo recuerdo. Y parece que no se enteran, pero se enteran de todo, ¿eh? Que nosotros nos tiramos varios fines de semana a un chino diciéndole que nos trajera bocadillos de lomo con queso. Y no nos hacía ni caso como nos enteraba. Empezamos a decirle que ya no queremos los bocadillos porque Wong nos los vendía de lomo con queso. Realmente nos íbamos a otro chino. Y habló con Wong. Y a la semana siguiente, que le estábamos ya con la coña, nos dijo, Wong no existe. Y siempre tuve una paranoia de que... Una cosa es que yo preguntando si no existe. Digo, pero a ver si han cogido al pobre chino Wong. Digo, oye, que está le dando una paliza. Claro, en plan... Está en el fondo del manzanar, ¿qué haces vendiendo bocadillos de lomo con queso? Y han terminado con la vida de Wong, ¿no? Los problemas de traducción nos llegaron a decir, Wong no existe. Hay que decir, ya no. Y siempre yo siempre he tenido ese dolor interior de lo que pudiera haber pasado. Igual has provocado un asesinato, a lo mejor. Policía Nacional. Es un joven aprendiz de mí. Un joven aprendiz. Si encuentran el. Bueno, ya hace varios años de esto. El cadáver de Wong, bueno, a lo mejor no simplemente se enterró y ya no se encuentra. Bueno, esas discusiones con los chinos para que te echara más tomate en el arroz. Y te decía, no, dale vuelta. Dale vuelta, no más tomate. He tenido muchas vivencias con ellos y la verdad es que no me gusta mucho comer de los chinos, pero... Sí, nosotros, yo conocía a un chino que los típicos lateros que ahora ya no son chinos, ahora son de Bangladesh y tal, y más asiáticos de como del centro de Asia. Pakistaníes, vamos. Pakistaníes. Realmente suelen ser... Dale. Perdón, pakistaníes. Que ninguna etnia ¿ves? Se ofenda. Pues yo no salgo de fiesta desde que eran chinos. El mundo se ha movido tampoco. El mundo se ha movido desde entonces. Hostia. Pues le pedíamos, siempre traía cervezas, traía yonquilatas, y le empezamos a convencer de que trajera whisky y ron, y terminó trayendo whisky y ron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, como el chino del ron. Son emprendedores. Sí, sí, sí, sí. Tú se lo dices y te lo traen, ¿sí? ¿Verdad? Pero recordáis al chino facha. El chino facha le decías, oye, somos de Podemos, pero que hemos reservado ahí. Puede que os peguen, pero yo os hago sitios y pagáis. Sí, hostia, anda que echo para atrás. No, es que claro, ahí había dineros, pero ya nos avisó que era un bar de política antigua, que podemos tener problemas. Sí. Bueno, va siendo una hora casi de cerrar. Yo creo que le hemos echado mucho de menos. Y podrías ir buscando el número de teléfono y llamando a nuestra persona mayor, Michael. A la persona mayor, pero estaría con la manta. Bueno, que se joda. O sea, es tan mayor que no tiene batamanta. Tiene manta de cuadros. Seguro que está con la radio puesta, pero... Ahora, pero la cope. Ahora mismo ya habrá recibido su medicación. El pastillero lo tendrá guardado. ¿Y camisón? Pobrecillo, el otro ya estaba jugando al parchís con las pastillas. No, ya no se entera. Claro, tiene tantas que ya tiene de colores. Y se había comido una y se puso a contar 20 sin darse... Es que no... No le riega ya. Pues si queréis ponemos una... Por una menopausia de esas. Menopausia, ponemos una canción. Minipausia. Y llamamos. Y llamaré. ¿Te digo el teléfono? Mira, sí, es no, el 6-3. Hola, Michael. Hola. Hola. ¿Qué tal, Michael? Por fin, mira, es que hemos pasado un programa que te hemos echado tanto, tanto de menos, pero al final estamos ya en el final y hemos decidido llamarte para contártelo. ¿Qué tal? ¿Te han tratado bien? Bueno, mi curso... Sí, sí, el curso. Recordemos que Michael estaba en un curso. El curso de ofimática. Eso. No era de ofimática. No, sí, claro. Era de bueno, un curso. Un curso. Sí, sí. Exacto, un curso. Dejémoslo en eso, en el curso que tú quieras, Michael. Y entonces, ¿te has podido jugar tus parchises? Eso. Michael, parece que viene el Taco Bell. No, el del Taco Bell es Ari. No confundamos personajes. Bueno, pero yo una persona marca tendencia. Yo soy una persona trendy. ¿Tú eres trendy? Soy trendy. Tú eres lo menos trendy que he visto en mi vida. Yo solo digo que si me decían un día el Taco Bell y todo el día hablando del Taco Bell. No, es más, o sea, que no puede ser trendy que el otro día te vi con jersey. Llevabas un jersey de persona mayor el otro día. Eso no es trendy. Algo que lleves barba y seas hipster. Eres swag. Hombre, barba tengo. Tienes swag, pero no es barba hipster. Pero es que no recuerdo ir con jersey el otro día. O sea, a lo mejor porque mi memoria ya es muy lamentable, pero... Oye, hoy ha contado una anécdota buena. ¿Que haya contado una anécdota? Hemos dejado contar anécdotas. No solo ha hablado él prácticamente la primera media hora de programa, que nos ha estado contando aquí cosas, sino que en una de las anécdotas era muy buena. No puede ser eso. Sí, tienes que escucharte el programa, hay un mogollón de misterio. Bueno, el programa, a ver si lo subís. Bueno, eso ya no sé si va a pasar. No creo que suceda eso. Eso huele muy mal, huele como la estatua de Felipe III. Además, ¿sabes qué pasa? ¿Quieres saber qué pasa con la estatua de Felipe III? Tendrás que escuchar sí. el programa. ¿Sabes qué pasa, Michael? Que no funciona bien internet, entonces no nos está escuchando nadie. Sí, estamos como en cosas de mayores. Parece esto La Lupa. O algún otro programa de estos de la radio. Sí, yo qué sé. Hora 25. Hora 25. Pero tenemos Hora 25 en Radio Vallecas. Sí, lo que pasa es que se llama de otra manera. Ajá. Aquí se llama a media tarde. A media tarde, bueno, está bien. La merienda. La merienda. La merienda con Michael Pérez. Los cereales. Y Enrique de Asema. Y hubiera sido una pareja genial para Rita de Asema. Pareja televisiva, digo. Bueno, te hemos llamado porque pensábamos que ibas a salvar el programa, pero la verdad es que esto ha decaído. Estás un cabrón. O sea, esto... te vamos a colgar. No, es que me había llamado que acabo de cenar. Y como termina de cenar, pues no nos das conversación. Claro, mira, es que yo no soy trendy, o sea, esto ya es indignante. Si queréis os doy conversación y os cuento cómo ha sido mi curso. Aquí, sí, claro. Aquí has cenado alguna vez y tenías más flow, ¿eh? Tienes 2 minutos para contarnos qué tal tu curso. ¿Es eso? Cuento, aprovecho a hablar no, de ti. No, pero espérate, ya nos lo cuentas despidiendo el programa, mejor. Danos un minuto. Pues ponerle el micro yo, Goni. Vale, pues, pero no hables, ¿eh? No. Tienes 3 minutos para hablarnos de tu curso, Michael. Bueno, pues os lo cuento. Uy, he dejado de escuchar. Ya, porque nosotros lo escuchamos y el público también. Tú no, habla. Para que no te distraigas. Que si no bailas enseguida. Ah, eres bueno, muy bailongo, pues, como Charles Manson. Mi curso ha sido tremendamente divertido. Han pedido a la gente que se presente, la gente ha contado sus problemas. Ha contado dentro de su currículum y luego han contado sus problemas. Una señora que se me había muerto en un sentido, otra que tenía un cáncer, otra que tenía una hermana enferma. Todo un poco de Michael, adiós. Y este era Michael Pérez haciendo snorkel desde su casa. Desde su nueva casa, la residencia en la que va a pasar. Su nueva casa que es la que antes tenía, que está dentro de un acuario. Uh-huh. Y bueno, él va a pasar ahí alguna semanita que otra, tomando su medicación, recuperándose de los tejemanejes de la vida, de sus cosas, de las drogas también. No sé si quieres decir algo, Adrián, yo antes espero, de irnos, porque sabemos que el próximo martes, víspera de festivo, tú no vas a venir. ¿Marchará algún amigo tuyo? Mire de juerga, mire a Taco Bell. Te irás al Taco Bell, efectivamente. Bueno, yo os voy a contar pues una anécdota histórica de mi tour. Que nadie defraude tu futuro. Agencia Tributaria. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Así mejoramos todos. Gobierno de España.